La Persiana. Información iluminada con rayos de humor, juventud, viajes y filosofía. agorasolradio.org. Imagínate que nunca hubieras visto salir el agua del grifo, que fueras un antepasado que hubiera dormido cientos de años en un glaciar, y que hoy despertaras y obtener el agua fuera solo cuestión de girar una manivela. En realidad, no hace falta imaginar tanto. Solo tienes que colocarte en el lugar de millones de personas en el mundo que no tienen acceso a agua potable, o cuyo acceso está condicionado por las distancias, las deficientes infraestructuras o la propiedad. Sí, la propiedad. Porque el agua, un recurso que parece obviamente de todos, no es de todos. Gobiernos y multinacionales continúan pactando cesiones de recursos hídricos y explotaciones abusivas de los acuíferos. El gran músico maliense Toumani Diabaté dijo una vez que un hombre puede beber hasta hartarse en un lago, pero que nadie podía beberse un lago entero. Desgraciadamente, ahora sí hay quien puede beber tanto, o por lo menos, acaparar para sí todo el agua de que es capaz. Lo explicaremos luego. El Banco Mundial recomienda empezar a plantearse el agua como un recurso económico plenamente explotable y así rentabilizar esa riqueza que tienen ciertos países en sus depósitos de agua dulce. No hay que pensar demasiado para averiguar qué países cuentan con más riqueza explotable en este sentido. En efecto, los países llamados en desarrollo, que es como decir que son solo promesas de países. Y los glaciares del Himalaya y de los Andes, ajenos en su lento transcurrir de siglos, ignoran que sus aguas serán gestionadas por empresas privadas, que embotellarán sus aguas para esa parte del mundo que sí la compra en botellas, o suministrarán directamente ese recurso a los locales, siempre moviéndonos en ese maravilloso concepto, el de la rentabilidad. Dice Esperanza Aguirre que privatizará el canal de Isabel II porque es rentable. Es decir, que otro pedacito de patrimonio público volará a manos privadas. Y la pasta recibida a corto plazo hará olvidar el déficit del futuro. El Estado garantiza los servicios mínimos a sus ciudadanos. El agua es uno de ellos. ¿Qué pasará cuando un pueblo no salga rentable a la empresa concesionaria del canal? ¿Se va a cerrar el grifo sin más? El agua nos permite, entre otras cosas, que mi garganta y la de María Tahosa estén hoy ante estos micrófonos de Agorasol. La suya siempre mejor que la mía. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a La Persiana. Buenas tardes, María. Gerardo Lagüens, buenas tardes. El programa de hoy está dedicado a eso, al agua. Hablaremos de los tejemanejes que se cuecen entre gobiernos y empresas para la gestión de este bien indispensable, este derecho fundamental. Como sabéis, este domingo se ha llevado a cabo, y con bastante éxito, una consulta popular en la Comunidad de Madrid. La plataforma en contra de la privatización del canal de Isabel II, acompañada de otras muchas organizaciones, ha sacado las urnas azules a la calle para preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo con la gestión de este servicio siga siendo 100% público. Una abrumadora mayoría ha dicho que sí. Para analizar la resaca de esta jornada electoral, contaremos con el testimonio de Enrique, un miembro de esta plataforma. Además, queremos conocer cómo es la gestión de este bien a nivel mundial. Pese a que la sociedad no esté del todo concienciada, el agua es escasa. Se prevé que en 2025 la demanda del agua sea el doble del suministro. Analizaremos esta apocalíptica previsión con Erika, del Observatorio de Multinacionales en América Latina. Además, contaremos con nuestra colaboradora más joven, ya la conocéis, Esther, que nos va a ofrecer una crónica de primera mano, porque estuvo sentada en una mesa, de esa jornada de consulta popular. Por supuesto, tendremos tiempo para troncharnos con los bipartidos de risa, con Richard y Fernando. Acompáñanos durante la próxima hora y recuerda que puedes escribirnos en Twitter y en Facebook, en nuestros dos perfiles que tenemos en las redes sociales. Y que si lo deseas, estaremos gustosos de atenderte en el 914-290189. Baja el sol. ¿Estás de acuerdo con que el canal de Isabel II siga siendo 100% público? Es la pregunta que se planteaba en las papeletas de la consulta popular que la plataforma en contra de la privatización del canal de Isabel II y otras organizaciones realizó este pasado domingo. En total fueron 319 las mesas repartidas por 50 municipios de toda la comunidad. Según estima la organización, unas 180.000 personas acudieron a votar. En la capital se instalaron las urnas azules en 21 distritos y escrutado el 99% de los votos, unas 166.000 personas habrían dicho que sí al carácter completamente público de la gestión del agua en Madrid. 1.200 habrían dicho que no y unas 600 papeletas habrían quedado en blanco. Para comentar y analizar las conclusiones de la consulta popular sobre la gestión del agua, ya tenemos al otro lado del teléfono a Enrique, de la plataforma en contra de la privatización del canal de Isabel II. Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué valoración ofrece la plataforma de la participación adelante. Pues primero hay que felicitarse, ¿no?, por el éxito que ha tenido la consulta y decir que ha sido esa unidad de que hemos hecho desde la plataforma con el 15M, hemos conseguido llegar a muchas capas populares. La realidad es que durante la consulta hemos denotado que era la gente la que se acercaba a las mesas, había un apoyo, había un acercamiento al tema, mucha gente venía porque estaba informada, otra se informaba y votaba. O sea, primero, hemos conseguido entrar en todos los ciudadanos para que pudieran votar. Pues segundo, con una forma unitaria que no ha tenido ningún problema. tampoco hemos tenido problema, hay que decirlo, con la Fuerza de Orden Público, con esta petición que hizo la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos al Gobierno Civil, se ha tenido tranquilo, excepto en un pueblo solo, que si queréis después lo hablamos, bueno, un jefe de policía local un poco loco, un poco retrógrado, pero en todo lo demás ha ido perfectamente. Y bueno, yo creo que ante esto, esta manera como ha transcurrido, pues es un absoluto éxito. Esta es la valoración que hacemos desde la plataforma. Hemos dado los datos del 99% de los votos escrutados. No sé si los tenéis ya completamente. ¿Cuál es el resultado? Falta alguna cosa, pero vamos, está sobre 186.000 votos. Es la cifra ya final. ¿Y esta consulta creéis que servirá para algo oficialmente? Bueno, es con esta consulta lo que sí que tenemos, de nuevo, es esto da una fuerza moral y una fuerza social y política para poder decirle que lo que estábamos ahora probando es que estamos ahora en estos momentos en la reunión de la plataforma de valoración, y lo que vamos a exigir ahora a Esperanza Aguirre, porque por lo menos tenemos un respaldo importante de lo que es en la ciudadanía, le vamos a exigir que haga un referéndum. O sea, ahora toda nuestra estrategia va a ser hacer una petición formal de referéndum, de consulta ya, digamos, oficial sobre la privatización del canal de Isabel II, y vamos a convocar el Día del Agua una concentración, manifestación en la Puerta del Sol, precisamente para pedir el referéndum. Esto sabéis que el referéndum no tiene que pedir la comunidad, pero lo tiene que resolver el Congreso de Diputados, con lo cual iremos al Congreso de Diputados a pedir que se haga un referéndum sobre el tema de la privatización del canal. Enrique, en el diario El Mundo ha salido una información publicada en relación a todo lo que fue la jornada electoral popular de estas urnas, y lo han calificado como urnas de fogueo. ¿Cómo valorarías ese titular del Mundo? Perdona, que no había leído el del Mundo. ¿A qué lo califican, perdona? Han dicho urnas de fogueo, así lo llaman. Bueno, vamos a ver, es que la trayectoria del Mundo, yo creo que sois consciente, primeramente en el mismo día de la consulta aparece un libelo sobre uno de los componentes de la plataforma, el representante de ATAC, en el cual se le pone completamente, vamos, le trata de mintiendo, diciendo, vertiendo una cantidad de cosas, me imagino que lo leíste, pues que si tenía cobertería de plata, Mercedes, no sé qué, bueno, una denigración del que ha sido nuestro portavoz de la plataforma en este tema, ¿no? Y realmente, bueno, la trayectoria del Mundo, también sabemos por unos compañeros que han estado provocando en algunas urnas para que hubiese algún follón y poder decir que se estaba manipulando incluso a las personas. Esto ha pasado en Chueca, fueron también, creo que también a la urna de Sol lo hicieron, pero vamos, por todo el centro estuvieron merodeando para provocar un altercado. Quiero decir, bueno, eso, vamos a tener una respuesta, quiero decir, vamos a hacer una nota informativa, no para El Mundo, sino para todas las agencias de información y los periódicos, para como respuesta a estas mentiras que se están diciendo. Y bueno, posteriormente, pues ya veremos si el propio interesado, que se llama Laisló Martínez, pues ya hará o no hará una querella criminal contra estas insidias que se han vertido, incluso dando datos personales, y el propio domicilio se conoce para que vayan otros con otras intenciones, ¿no? Pero es la trayectoria del Mundo. A mí no me extraña, pero eso es bueno, quizá por otras cosas, porque realmente si El Mundo ataca, quiere decir que estamos haciendo daño. Sin duda, la consulta popular de este domingo ha sido una inyección de ánimos para la plataforma y se ha podido ver el sentir de los ciudadanos, pero los precedentes son bastante claros. Ha habido la presentación de 35.000 firmas para una consulta popular o incluso una iniciativa legislativa popular de 6 ayuntamientos para que se abra el debate en la Asamblea, y ninguna de estas dos vías ha dado frutos. ¿Qué esperanzas tenéis para poder llevar esto al Congreso, como decías antes, y cuál va a ser la vía de negociación o de presión que vais a seguir para conseguirlo? La vía de presión ya se la ha dicho. La primera sería el Día del Agua, que es el día 22, lo sabéis, ¿no? Día Mundial del Agua. Vamos a ir a la Puerta del Sol a gritar por un referéndum. vamos a seguir movilizándonos, ya, y no digo solamente la plataforma, sabes que la plataforma siempre va unida de la mano del 15M, de la Asamblea de Pueblos y Plazas del 15M para este tema, y bueno, dentro de un par de días tenemos la reunión, seguiremos planteando movilizaciones, una hacia el Congreso, es decir, pues para que apoye este referéndum, y otras hacia la Asamblea. Deciros también que la Asamblea de Madrid, la mesa acaba de aprobar la entrada de la iniciativa legislativa municipal, que son ocho ayuntamientos las que al final lo han aceptado, ¿no? Y ahora el problema es que el gobierno tiene que definir la fecha del debate, lo cual quiere decir que va a haber un debate ahí, vamos a estar también otra vez en los medios. El problema, ya como sabéis todos, es que estas iniciativas siempre dependen de los votos de las mayorías en los parlamentos regionales, en caso del de Madrid, con lo cual quiere decir que la volverán a aprobar otra vez. Pero bueno, que será otro momento de debate, que iremos también allí a manifestarnos y a seguir dando la vara. Es la única manera que tenemos es hacer comprender que hay que hacer un referéndum, y la única manera es la movilización, al menos así pensamos la plataforma, y creo que también me hago portavoz de los compañeros del 15M. Por supuesto, pues Enrique, de la plataforma en contra de la privatización del canal de Isabel II, muchísimas gracias por estar en La Persiana, en Ágora Sol, esta tarde. Un saludo y mucha suerte con esas movilizaciones. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Eh? Un saludo. Hasta Enrique, luego. Gracias. Adiós. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. ¿Cuántas veces habremos escuchado decir que la próxima guerra mundial va a ser por el agua? Resta decir que el agua es un bien indispensable para la existencia de toda vida. Es por tanto un derecho fundamental. Todo ciudadano necesita el agua para vivir. Los gobiernos tienen la competencia de velar por los recursos naturales, como es el agua, pero poco a poco esta tutela recae en empresas privadas, según las administraciones, para mejorar la calidad del servicio. Dos de las empresas privadas más grandes encargadas de esto son Suez y Vivendi, ambas francesas. También encontramos la alemana RWE o la estadounidense American Water Works. La amenaza del gobierno de Esperanza Aguirre para privatizar la mitad de la empresa pública que abastece de agua a la Comunidad de Madrid y a algunas otras provincias circundantes no es el único ejemplo a nivel estatal y mucho menos a nivel mundial. Actualmente en España, el 50% de la población está abastecida desde el ámbito privado. A nivel mundial podemos analizar las presiones que han llevado a cabo entidades supraestatales como el FMI, el Banco Mundial o la propia Unión Europea para privatizar la gestión del agua. Es el caso de los últimos años, se anima a las administraciones a ceder los recursos a manos del mercado alegando motivos de austeridad. En el caso de los países subdesarrollados, la situación es bien distinta. En el año 2000, el FMI instó a 16 países pobres, entre los que se encontraban Angola, Benín, Guinea-Bissau, Honduras, Nicaragua o Panamá, a liberalizar el acceso al servicio del agua. Muchos de ellos son países altamente... Son países altamente endeudados, perdón, con bancos multilaterales. Esto permite al Banco Mundial o al FMI imponer sus medidas de manera más rápida. Para conseguir sus intenciones, desde estas instituciones se basa en que los estados son incapaces de garantizar las instalaciones para transportar el agua. El Banco Mundial defiende que para aumentar la disponibilidad del agua debe tratarse como un producto del suelo y el subsuelo, desarrollado por capitales privados que tengan el aliciente de la ganancia para invertir. Además, un aliciente para el capital debe ser no solo el poder apropiarse de las explotaciones nuevas, sino también de las viejas. De ahí el interés por privatizar las empresas públicas. Desde 2005, la Unión Europea financia una entidad, además, llamada Servicios de Asesoramiento para las Infraestructuras Público-Privadas, encargadas de proveer asistencia técnica en procesos de privatización. Se especula con la idea de que dentro de unos años las empresas privadas controlarán tres de cada cuatro de este recurso, y también se prevé que en 2025 la demanda de agua será un 56% superior al suministro. En la otra cara de la moneda, entre 1970 y 2000, la venta de agua embotellada por parte de las grandes corporaciones ha crecido más de 80 veces. Se han vendido más de 1.000 millones de litros de agua embotellada. En el año 2000 fueron 84.000 millones y las ganancias de 2.000 millones de dólares. Para analizar la gestión del agua a nivel mundial, ya tenemos al otro lado del teléfono a Erika, del Observatorio de Multinacionales en América Latina y Ecologistas en Acción. Buenas tardes, Erika. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿es cierta esta afirmación de que en 2025 la demanda del agua será el doble del suministro? Es posible que sí, por el incremento de la población, que aumente también la demanda total de agua, y quizás a lo mejor también hay que hablar de datos relativos. Si para entonces va a haber una menor disponibilidad de agua, y por el tema de efectos del cambio climático, que hace que pues no esté tan disponible ese agua, por tanto por sequías como por cambios en la temperatura, que aumente la temperatura y aumente la evaporación de agua, por lo tanto haya menos agua no disponible, tanto por eso, por la menor disponibilidad de agua, como por, como he dicho, el incremento de la demanda por el aumento de la población. Es muy posible que esa demanda de agua sea mayor, lo cual no quiere decir que no se pueda abastecer, como en muchos casos de la distribución de los recursos naturales está tremendamente desigual la distribución y el acceso a estos recursos naturales por parte, y a los bienes comunes por parte de la población mundial. Y teniendo en cuenta que esta demanda de agua está aumentando y va a seguir aumentando, ¿qué peligros entrañan que cada vez sean más las empresas privadas las encargadas de gestionarlas y no los gobiernos? Pues tiene un peligro bastante grande. También hay que relativizar esos datos. Si bien las multinacionales están presionando, llevan presionando varias décadas, ¿no? Desde la década de los 80 y fundamentalmente desde los 90 en adelante, están presionando a los gobiernos para controlar el servicio de agua, y principalmente no el servicio de agua de todo el territorio de un país, sino fundamentalmente de las grandes ciudades, que es donde se concentra la mayor parte de la población y donde van a tener una enorme rentabilidad por la distribución de ese agua, ¿no? Entonces, esto también hace que un poco, yo creo que más del 80% de gestión del agua siga estando en manos o bien del Estado o bien de los municipios, en fin, en manos públicas, porque realmente las multinacionales quieren acceder a un mercado muy muy rentable, ¿no? Y lo que es menos rentable pues no le interesa y lo quieren dejar, como ya decía el Banco Mundial en un informe, en manos del Estado o en manos de ONGs. Entonces, también están presionando para ir incrementando su posición en lo que es el mercado global, pero eligiendo muy bien cuáles son sus destinos, ¿no? Y por eso también la arremetida actual en la zona sur de la Unión Europea, aprovechando los planes de ajuste estructural que estamos viviendo, y las, digamos, las privatizaciones de muchos de los servicios, pues intentar meterse en el sur de Europa, porque tienes ahí una población, unos usuarios cautivos que de momento pueden pagar el agua y puede subir el precio y hacer un, todo un negocio, ¿no? Y esto es un problema. O sea, el control cada vez mayor por parte de las multinacionales del agua de un bien común, de un bien básico para la vida, significa que someten al mercado, someten a la libre, digamos, al, al máximo beneficio este bien común. Y por lo tanto, van a hacer que no sea accesible en condiciones de igualdad para toda la población. Y se van a ver más beneficiados, digamos, la gente que tiene un mayor poder económico, y bastante perjudicados las personas que no tienen recursos económicos como para pagar probablemente los incrementos de tarifas que exige esa multinacional, por no decir también que se cuidará muy mucho de las infraestructuras de las zonas con más recursos económicos, pero en cambio ahorrarán en mucho el cuidado de las infraestructuras del agua en las zonas con menos, con la población con menos recursos económicos, y por lo tanto la calidad de agua que tendrá esa población será pues bastante más mala que la que tiene con un, con una gestión pública que al fin y al cabo tiene que tener como objetivo el servicio público del agua, es decir, que todo el mundo pueda acceder en condiciones de igualdad a una, a un recurso básico, a un bien común como es el agua, algo básico para la vida, en condiciones de una buena calidad del agua. Teniendo en cuenta todo esto que nos estás comentando, Erika, decir que la próxima guerra puede ser la del agua no sería exagerar, ¿no? Porque no, de hecho ya hay guerras del agua. Por no decir, pues la guerra o el conflicto que mantienen Palestina e Israel, un factor importante que tienen es el control de las fuentes de agua en el río Jordán. Esto es un factor importantísimo en digamos, la ocupación de Israel en Palestina. Por otro lado, también conocemos la guerra del agua en Bolivia, en Cochabamba, cuando se expulsó a una transnacional por intentar acaparar todas las fuentes de agua e intentar, vamos, y subió el precio hasta un 300% de las tarifas de agua, que hace inaccesible a la mayor parte de la población, siquiera a la fuente básica de agua. Y también hemos vivido aquí en el estado guerras del agua, cuando se propuso el trasvase del Ebro, del Ebro a Murcia, ¿no? El conflicto entre dos territorios, entre la zona de Aragón y Cataluña y la zona del sureste, por el control de este recurso, del agua. Está claro el interés de las multinacionales por controlar esta, la gestión del agua, pero ¿qué intereses pueden tener instituciones como el FMI o el Banco Mundial? Bueno, porque el FMI y el Banco Mundial están controlados por, precisamente, ¿no?, sus gestores o quienes están detrás de estas instituciones son precisamente los gobiernos y los tecnócratas de los países como Estados Unidos o países de la Unión Europea, que tienen muchos intereses en apoyar y en la expansión de las transnacionales que tienen la sede social en estos países, ¿no?, en Estados Unidos y en la Unión Europea. ¿Y qué hacemos ante esto? ¿Qué herramientas tiene el ciudadano para evitar o presionar en contra de estas privatizaciones? ¿Y qué hacemos con las explotaciones ya privatizadas? Pues, ¿qué herramientas tiene para luchar? Muchas. De hecho, yo creo que tenemos todo un aprendizaje que hacer de países del sur que han peleado bien fuerte contra la privatización y cuando ha sido privatizada, por la reversión de la privatización. Ejemplos, pues muchos, ¿no? Desde una movilización social masiva, es decir, por ejemplo, en Cochabamba la guerra del agua fue el bloqueo de una ciudad durante varios días, bloqueo total, bloqueo de las entradas y salidas por carretera de una ciudad para exigir que ese contrato que ya estaba firmado de una empresa transnacional se rescindiera por el incumplimiento, ¿no?, del servicio básico del agua y se fuera del país. De hecho, tenían una ley por la cual si los funcionarios de una empresa no acudían durante 6 días seguidos o algo así al trabajo, pues se suponía que era un incumplimiento del contrato de la empresa con el municipio y por lo tanto se podría rescindir el contrato. Consiguieron eso, consiguieron que no pudieran acudir los funcionarios a trabajar durante 6 días y por lo tanto se consiguió la rescisión del contrato. Es decir, ahí hubo aparte de una guerra, ¿no?, que se ha sido retratada por policía Boyaín en también la lluvia, por la cual fue realmente un conflicto muy fuerte en la cual esta población reivindicaba su derecho básico al agua, ¿no? En otras poblaciones, como es en Argentina, en distintos sitios de Argentina, que ya también tenían el agua privatizada, pues también por fuertes movilizaciones sociales y demostrando el cumplimiento de los contratos que hizo esa transnacional, se consiguió rescindir los contratos por incumplimiento del contrato, pues por el alza de tarifas, por la falta de cuidado de las infraestructuras, por la mala calidad del agua, y consiguieron que se rescindiera. Otro ejemplo también es Uruguay, que consiguió a través de un referéndum vinculante que hubiera un artículo en la Constitución, en su propia Constitución de Uruguay, en la cual se prohibía que el agua fuera gestionada por entidades privadas, ¿no? Cuando ya estaban dentro varias transnacionales del agua, y entre ellas estaba Aguas de Bilbao, es decir, una empresa que es española, ¿no? Más ejemplos, pues en Italia yo creo que también conocemos, todavía no entraron, digamos, de manera masiva la privatización del agua en Italia, y para revertir el proceso de privatización se consiguió también, a través de una movilización social masiva, la celebración de un referéndum vinculante que echó para atrás la privatización del agua. Más casos, no sé, en París está ahora mismo, después de cumplir los 15 años de contrato que tenía Suez en París, digamos también que la presión de la gente obligó al gobierno de ese momento, creo que es hace 2 años, a rescindir cuando se rescindió el contrato, a no renovar ese contrato con Suez y a remunicipalizarlo, y de hecho los resultados de la remunicipalización se están diciendo y están siendo pues muy buenos en cuanto a reducción de la tarifa y mejora de la calidad del agua servida. Sin duda, Erika, son ejemplos que nos pueden ayudar a tomar ejemplo para los años que pueden venir en cuanto a la privatización de la gestión del agua. Pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros en La Persiana, en Agora Sol. Un saludo y te dejamos en esa reunión de la plataforma en contra de la privatización del canal de Isabel II. Gracias, hasta luego. Un saludo. I've been rapping for about 17 years, okay? I don't write my stuff anymore. I just kick it from my head, you know what I'm saying? I can do that. No disrespect, but that's how I am. Los tentáculos de La Persiana llegan a todas partes. De hecho, teníamos una corresponsal en la mesa. Por eso suena esta sintonía, Seventeen, porque ya tenemos al otro lado del teléfono a Esther. Hola. Hola, Esther, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes, Esther. Buenas. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo fue estar 4 horas en una mesa electoral de este referéndum popular? Pues la verdad, me quedé con ganas de más y todo. Yo estuve desde las 4 allí, porque por la mañana no pude estar, y al principio había poca gente, porque a esas horas por mi barrio poca gente pasea, pero aún así de vez en cuando venía gente a firmar, y luego ya a partir de las 5 o así venían oleadas de gente que hubo un momento en que, porque estábamos 3 en la mesa y había uno que estaba controlando, pero yo ya no sabía ni de quién estaba apuntando los nombres ni nada, porque había un montón de gente. Y al final estaba pensado que estar hasta las 6, pero como veíamos que no paraba de venir gente, lo alargamos hasta las 6:30, 7:15, y ya nos pusimos a hacer el recuento, y aún así hubo gente que se quedó sin votar porque vino cuando, bueno, ya estábamos haciendo el recuento, incluso cuando habíamos terminado. O sea que para la poca gente que, o sea, la gente que se moviliza poco en mi barrio, hubo bastante movimiento. Esther, ¿y no hubo algún despistadillo por ahí? Porque yo recuerdo que en la mesa que pusieron en mi barrio, nada más llegar, la persona que estaba ahí detrás de la urna azul nos dijo, mirad bien la pregunta, porque claro, tú te esperabas llegar allí y poner no, no a la privatización. Pero claro, te preguntaban si estabas de acuerdo con que siga siendo completamente público el canal de Isabel II. No sé si hubo gente despistada en ese sentido. Sí, la verdad es que hubo bastante lío con eso y hay personas que sabemos que se equivocaron al votar porque, por ejemplo, hubo una chica que votó y cuando nada más soltar la papeleta dijo, mierda, que he puesto no. Y volvió a leer la pregunta de otra papeleta y dijo, ay, no puedo sacarla, no puedo volver a votar porque se equivocó. Hubo varias personas que nos lo dijeron y luego ya estábamos pendientes aún así de decirles, lean bien la pregunta y incluso había algunos que marcaban no. Y les preguntamos, ¿entonces quieren que se privatice? Y decían, no. Y decimos, pues entonces tiene que marcar el sí, que la pregunta está al revés. Y mucha gente dijo, ay, tendríais que haberla puesto al revés la pregunta, porque sí que hubo bastante confusión con eso. Ha habido en total 1.200 noes. Suponemos que son todo equivocaciones, ¿o cómo va esto? Creo que al menos el 90% son errores. Porque la gente que estaba... porque había gente que pasaba y murmuraba cuando nos veía. Y digo yo que esa gente... Si no está de acuerdo, pues que vote y que vote que no. Pero no, esa gente no votaba y los que votaban se supone que es porque estaban interesados en que el agua sea pública. Y viendo que mucha gente se equivocó, yo creo que la mayoría de esos no son de equivocación. Oye, Esther, y tú que eres menor de edad y por tanto todavía estás ajena, bueno, a esa gran festividad de la democracia que son las urnas y las votaciones y los referéndums y todas estas cosas que de vez en cuando se convocan, ¿cómo has sentido eso, no? Porque tiene que ser una emoción especial. Tú no has votado nunca, como mucho habrás acompañado a alguien a votar. ¿Cómo has vivido eso de estar en una mesa electoral? Pues, o sea, la verdad es que es una experiencia nueva. Y más que nada, aunque realmente esto sirva menos, entre comillas, que unas elecciones, porque a la hora de la verdad no tiene ninguna validez, pero al mismo tiempo es como que realmente votas motivado. Y también el estar en la mesa es como que lo estás haciendo no por obligación, sino porque te apetece estar ahí y porque estás luchando por algo que te interesa. Entonces yo creo que no es exactamente lo mismo que en una votación de verdad, de unas elecciones o lo que sea, pero sí que la experiencia fue interesante. Bueno, como dices, no tiene validez, pero ya nos han estado contando no tiene validez oficial, pero en La Persiana nos han estado contando que ahora el siguiente paso es manifestarse y convocar un referéndum. No sé, ¿crees que ha sido una inyección de conciencia social esta consulta? Pues la verdad es que yo creo que sí, porque como esto no estaba, o sea, esto es un poco que estar generalizando, estamos quejando, nos parecía más como, aunque no lo fuese, pero con más oficialidad que otras cosas. Entonces yo creo que hay mucha gente que aparte de que este es un tema que le mueve más, hay mucha gente que lo ha visto como algo, pero que está pasando, y lo ha visto como más oficial, y yo creo que se ha interesado más al verlo así y ya ha visto más lo que está pasando, y yo creo que se va a movilizar más, al menos con este tema. Pues Esther, te agradecemos mucho que hayas estado aquí contándonos cómo viviste esa consulta popular el domingo. Te esperamos aquí el jueves. Sí, el jueves estaré allí. Muy bien, pues ya te tendremos aquí en persona una vez más en el estudio de Agora Sol. Un saludo, Esther, y muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Adiós. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. ¡Hasta que nació Soul Kitchen! ¡Hello, Josephine! Todos los viernes en Agora Sol Radio, la mejor música negra. Soul Kitchen. ¡A las 10 de la noche! Y me siento bipartir ya, o sea, por dentro. Hay algo dentro de mí que ya se está bipartiendo de risa. ¿Será porque están aquí Fernando y Richard? Es posible, es posible. Ya sabes, al bipartir, un beso y una flor. Media flor. Buenos días. Son tiempos de recortes, ¿no? Estaba cometiendo un exceso, estaba bebiendo un poquito de agua, perdonad, chicos. Es que eres un loco, peligroso. Bueno, bipartidos, ¿qué nos vais a traer hoy? Pues hoy vamos a hablar del agua. De un tema que es de una húmeda incandescencia. Sí, un tema que no va a dejar indiferente a nadie, sobre todo a los... El tema de la privatización del agua, a quien más preocupa es a los participantes de hombres, mujeres y viceversa, pues como son todos unos pastilleros, pues la botella de agua les será más cara. Sí, y los snorkels también están muy preocupados porque van a perder lo que es la fuente de inspiración de toda su serie, sí, y demás. Que tienen el zurulo puesto directamente al cráneo, los snorkels, directamente, ¿no?, mirando a la superficie. Sí, pero bueno. Se quedarán sin agua y tendrán que hacerse cocainómanos. Van a privatizar el agua al grito de ni Fombella ni Bezoya, agua privatizada porque me sale del escroto. Muy bien. Bueno, sí. Me ha gustado el final porque estaba en griego, ¿no? Sí, los... hombre, rima sonante los pares. Escroto es la capital de Croacia, ¿no? Sí, me parece. Es un pueblo que está a la ribera. Bueno, hasta aquí nuestro primer chiste machista de hoy. Pero bueno, en fin, sí, el agua va camino, al igual que el trabajo, de convertirse en un artículo de lujo. Quieren privatizar el canal de Isabel II. Sí, a mí me duele porque yo lo pillo por la TDT, ¿sabes? Tiene una programación un poco aburrida, es agua. Es una suerte porque el canal 33 a veces pilla peor, ¿eh?, que el canal. Sí, la verdad es que a veces parece un chorro de agua líquida. Pero es curioso porque he visto unas imágenes de Isabel II, también conocida como Isabel II, ¿eh? Sí. O Isabel II en el sentido de nombre, no numérico, porque segunda puede ser nombre de persona. Puede ser un nombre, segunda, sí. Igual que Siberiano puede ser nombre también de persona. Siberiano, entonces, como el frío, claro. Exactamente. Pero esta mujer es la viva imagen de lo cruel que puede llegar a ser la endogamia. O sea, sí. Madre más de Dios. Fea que un grito en la oscuridad. No podían haberla casado, o sea, a su madre con un plebeyo. O sea, claro, con algo que limpiara un poco, ¿no? No te cases con más primo o Borbón. Que sí, luego pasa, sí, lo sí, que pasa. No, pero igual como menos por menos es más. Si se hubiese casado con un Borbón, salía un niño guapo, ¿eh? No sé, pero eso es, me parece, el peor momento Borbón de la historia, ¿eh? Porque además, lo que más me llama la atención no es el hecho de que ella sea de una naturaleza desagradable, pero que lo es. Pero vamos, Urdangarín y Marichalar los quería ver yo con este morlaco, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. O Ernesto de Hanover también. Pero además, hay que decir de Isabel II que, a pesar de ser fea, como, bueno, como pegarle a un padre con un calcetín sudado por Isabel II, ella tenía muchos amantes y era sexualmente, hombre, muy, claro, activa. Es que el poder, saber la erótica del poder, ya sabemos. Se que... tiró a dos. Era la Carmen de Mairena de entonces, ¿no? más o menos, sí. Era una especie así, de Carmen de Mairena. Bueno, entonces. Pero nacida así, que es lo mejor de todo. Perdón. Que digo que ya sabemos, Fernando, por qué le dieron el canal de Isabel II. Era para que se hiciese un lavado de imagen. ¿Cómo era tan fea? Filantropía borbona. Es lo que hablábamos. Hostia, a ver si el canal, el agua va a ser ya de los monarcas. Pues si el canal es de Isabel II y Isabel II está muerta, ahora ese agua hay que dárselo a alguien, ¿no? ¿De quién va a ser el agua? Hombre, Juan Carlos I se bebe hasta la de los floreros. No va mal encaminada la cosa, ¿eh? La verdad es que sí. Esto, ¿sabes qué? Esto está en la calle. Al joven, por mucho menos, le cortaron la... Nuestro sueño es hacer el programa desde la cárcel. Junto a Mario Conde. Oye, pues seguramente no estaría mal, ¿eh? Podríamos hacerlo como si fuese una terapia ocupacional, no, para anticiparnos un poco a los acontecimientos. Pero bueno, que llueva la Virgen de la Cueva. Van a hacer una ermita. Yo no recomiendo las rayas verticales. Yo creo que os quedaría mejor. No, ¿cómo van A mí verticales me adelgazan bastante. No sé. Pues yo bien. Agradezco tus consejos estéticos, Gervasio, porque cada día está más guapo. Además, se lleva su look aquí con la barba súper recortadita. Es Fernandisco. Fernandisco. Contrasta con el pelo tan mal cortado. No, el pelo está pues al azar. Pero ¿no? Hay veces que decimos, hostia, hay que ver Gervasio, qué guapo es, ¿no? Y es curiosamente, porque curiosamente nosotros no somos gays, nos hemos comido un par de pollas en plan broma, pero, sí, pero no somos la gays. La dos fue Fernando, yo os miraba. Mientras me tocaba. El chico, de verdad, como que se cuida y tal. No como Isabel II. Pero bueno, en realidad esto de la privatización, el agua es para todos. Pero es que hay que hacerlo todo con un sonido gutural de agua. Bla, bla. El agua es para todos. Lo que pasa es que nos cobran por depurar. Nos cobran por depurar. O sea, yo creo que si hemos soportado los kebabs, pues podemos soportar el agua no potable. Perfectamente. Perfectamente, es verdad. Sí, por cierto, os recomiendo un vídeo de YouTube. ¿Cómo se hacen los kebabs? Echarle un ojo. Precioso. Sí. Yo creo que ya lo he recomendado alguna vez. Muy bonito. Van a poner guardias de seguridad en las fuentes y fuentecillas de los parques para que no haya derroche, ¿no? Por esto de la guerra del agua. Controlar. A partir de ahora los vasos estarán medio llenos, por obligación. Oye, hay una... Pues ya que están ahí los guardias al lado de las fuentes, que vigilen que los perretes no chupen del grifo, que a mí siempre me ha dado un poco de asco. Claro, el perro... Yo creo que eso era una leyenda urbana, ¿eh? Que el perro chupaba del grifo. Perdón. Los animales, lo he visto muchas veces. Los animales domésticos no pagan impuestos. Eso no. Además. Bueno, todo se andará, ¿eh? Todo se andará. Bueno, creo que ya se están dando, de hecho. Pero bueno, en fin, pues al enemigo ahora sí que ni agua. Ni agua. Hay una posibilidad, porque yo no entiendo, si hay nieve artificial, ¿por qué no hay agua artificial? ¿No? Entonces van a crear gallinas ponedoras de huevos de agua. Está la genética, ya está trabajando en ello. Pero bueno, ¿y cómo se alimentará esas gallinas? Pues de ¿cómo? Algo que genere mucho líquido. No, como el agua. O peras. No estar todo el día comiendo peras. Se la puede alimentar de la paja en el ojo ajeno. De pera de whisky. Pero bueno, hemos llegado a la conclusión de que la paja del ojo. El ser humano tiene un 90% de agua, así que lo que están haciendo es privatizar al ser humano. Es verdad. Exactamente. Exactamente. Cotizamos en bolsa ya. Sí, en bolsa de agua. El agua no tiene. El problema del agua no es el suministro. El problema del agua es que el agua no tiene. Suministro. Suministro. Claro. En fin. Es el problema real, ¿no? Luego hablaban de la guerra del agua. Yo quiero decir que esto empezó hace años en mi pueblo con unos globos. Sí. Y en Vallecas, la batalla naval que se hace de claro, todo. El misil del globo de agua era el condón. Todos lo sabemos. Que era lleno de agua, era pues sí, como esta mesa. Bueno, no sé qué talla de condón utilizas. No, no, pero como de flexible. Al llenarlo de agua, eso parece como el metro de la línea 6. Sí, yo me entretengo muchas horas llenándolos y vaciándolos en casa. Pues creo que se pueden utilizar para otras cosas, te lo digo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ya, pero yo para eso no utilizo condón. Bien, bien. Bueno, no ha llegado el chiste. No, un momento, quiero hacer un... Queridos oyentes y bajo mi responsabilidad este comentario. Claro, o sea, que el día que te quedes una ETS, a mí no me reclaméis, a Fernando, claro. Directos. Intento hacer el amor poco para no expandir mi enfermedad. Oye, ahora que lo has mencionado, Fernando, y como no hemos hecho el chiste machista de la semana, ¿por qué a los hombres nos cuesta tanto decir esa expresión, hacer el amor? En cambio, no nos importa decir zumbar, dacatán, sinónimos. Ya está, ya hemos quedado mal, dos. ¿No? Sí. Has dicho dos. No, hombre, pues... Me ha gustado tacatá. Tacatá. Es un poco de la línea de tralalí. Zumbar, atizar, yo qué sé, taladrar. Es que son muy groseros, tío. Pero entonces... Frungir es una frungir gran está palabra. Muy bien. Yo veo como integrarse en una gran bola de pasión infinito. Perfecto. Con un poquito de agua, no estaría mal, ¿no? ¿Y cómo era el chiste, por cierto? No, era una duda, porque a los hombres nos cuesta tanto decir la expresión hacer el amor, es ¿no? El típico espacio en el que Richard decide pasarse el guión por el foro de los cojones y explicar algo que no nos interesa a nadie. Y porque no me deja explicar mi tesis sobre el balo incesto. Pero bueno... Una modalidad nueva de básquet. Pero bueno, ya lo miraremos otro día, ¿vale? Para jugar una nueva modalidad de para básquet. Jugar para con hermanos. Para jugar en familia. Para monárquico. Jugar. Básquet monárquico. El baloncesto de los Borbones. Bueno, dejar de echar Borbones fuera, por favor. Borbotones. Bueno, chicos. Ay, teníamos. Vamos a poner un poco de cordura a todo hoy esto. Voy a cantar. Pues tienes la voz como para cantar, sí, ¿eh? La verdad. Tengo unas dolencias bastante serias en las vías altas. Vas a hacer una preciosa versión de lo más grande, o sea, de Manolo Escobar. Bueno, yo si quieres te meto el instrumental, tú puedes ir sintiéndolo. La gente a través de internet, entero y a través de la televisión, el canal Directos 33 de la TDT, te pueden ver cómo te preparas para. No, pero yo estoy de espaldas porque quiero mantener mi anonimato. No, como... como un pianista de jazz estás de espaldas. Entonces vamos ahí con esa versión. Es la canción de Viva el vino y las mujeres. La versión es Pego a viejos y a mujeres, y es sobre los antidisturbios, ¿vale? Y es, vamos allá. Vamos. Dale. Una introducción épica, hispánica. Ahora, chicos, con una porra de cuero en la mano y con un casco y un escudo para proteger, representamos al Estado soberano, dando hostias al pueblo por doquier. Porque en España lo que manda es la economía y estamos al servicio del poder. Porque las penas las convertimos en agonía, porque tenemos la grandeza de hostiar. ¡Vámonos! Pego a viejos ya, mujeres, calentando a la gente en sol. Pego a viejos y a mujeres, son las hostias que reparte el Señor. Que vivan los cuatro puntos, moratones y cardenales de mi España. Está aquí. Nos podrán quitar la luz, el agua, el gas, pero nunca nos quitarán la españolidad. Desgraciadamente todavía no existen operaciones quirúrgicas para ventilarse eso. Bravo, creo que se merece un aplauso de verdad, ¿no? Asambleario, ni leches. Qué desgarro, ¿eh? Qué impresionante, ¿eh? Impresionante. Yo estoy súper emocionado. Si fueses la jurado, se te habría salido las dos tetas. No te digo más. Qué quejío al final, ¿no? Bueno, impresionante, bueno. Vamos. Y luego había otra como que me ha jurado que al final no vamos a poder hablar con él, ¿o? No, ¿sabes? Sí, claro que podemos. Ah, sí, pero le llamamos. ¿Le llamamos? Sí, sí. Ya deberíamos, ¿no? Sí, igual. Sí. Sí, os parece. No, hombre, fijo o móvil. ¿Tiene fijo o no tiene Me ha fijo? Dicho que estaba intentando ir para casa a ver si le pillábamos. Eso es. Que probamos, a ver. Llamamos a su casa, venga, primero. Vamos a llamar a su casa primero. A ver, venga, dime el teléfono. Ni que fuera esto una broma telefónica. Pero lo digo en público. Sí. Hostia, es verdad. Espera un momento. Espera un momento. No. Mira, hacemos así. Esto lo hemos hecho ya en la persiana, ¿eh? De decir números en público. Y metemos así otra vez a Manolo. Ah, mira, lo tengo aquí. Qué bien. Qué discreto. Espera. Bueno, entonces, mientras Marco, vas haciendo la llamada, tengamos una tertulia, ¿no? Sí, podemos responder a todas las cuestiones en Twitter. Que nos planteen. Igual pues, con esta música tan caposa, no me nada. Va a resultar difícil concentrarme. Es que la cascada de twitters que hay aquí es que no me deja ni leerlos todos, fíjate. Ese ha sido tu chiste machista de la semana, ¿no? Sí. Ya me vais enseñando bipartidos. En fin, se nos ha quedado un espacio aquí vacío, ¿no? Sí, ha sido. Pero no, ha estado fresquito. ¿No estado tenéis estrenos de cine para hoy? Pues no. La verdad, nos hemos fundido todo el material. Pero ha estado bien, ha sido brillantito la cosa. La verdad es que me he visto muy bien. ¿Está? No está. Pues parece que no tenemos a Jurdao, bueno, al otro pues lado entonces, del teléfono fijo. Si no está, yo voy a hacer lo que él iba a hacer, si os parece bien. Sí, nos parece perfecto. Como era, es una versión de La vaca lechera, que es también para motivarse, para dar hostias, ¿vale? Voy subido en mi lechera. No es una furgoneta cualquiera. Te doy leches merengadas, aunque no me hagas nada, Tolón, ostión. Ostión. Esta la iba a cantar Javier, pero al final no podía ser. Y luego tenía otra teoría, otro grito, que es de la gente: dame con la porra hasta que me corra. Entonces, el colectivo 15M, 15 masoquistas, ¿no? Que es gente que va a las manifestaciones y que le gusta que le pegue la policía. 15M, BDSM. Sí, exactamente. MDMA. Madrid directo, ¿no? Eso era cuando hacíamos chistes sobre el agua. Ahora ya no. Dame de meas. Dame. Bueno, pues. Me da. Se nos ha olvidado. ¿Qué? ¿Qué? Eso de que el hombre puede beber agua a través de su propia orina hasta la eternidad. Sí, es un Sí, así volviendo un poco, hilando temas. Yo creo que he visto un vídeo de eso, de con un chimpancé haciéndolo en internet. Sí, sí, sí, el chimpancé. Toda la no, el recurso orina. Es eso, que si no hay agua, pues podemos beber nuestra propia orina. Hombre, en 127 sí. horas, estoy spoilando la película, pues se puede ver bien, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Spoilando? Sí, es un verbo nuevo. Perdonadme, pero yo es que soy muy castellano fundamental. Explícaselo, Gerardo. Es, mira, pues como clicar, ¿no? Un verbo que ha surgido con las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, lo que pasa es que el problema de las nuevas tecnologías es que crean un marco donde puede aflorar la parte más friki de uno mismo. Qué bien hablas. Y María se ha imbuido de eso y entonces ella no dice. Ella dice indie, ella no dice pop o tal, o pastel o tal. Ella dice indie. Indigente. Y ella no dice, me cago en Dios, me ha jodido la película. Ella dice, te la he spoileado. Eso es. Claro. Son palabras nuevas. Spoil es arruinar en inglés. Para que os hagáis una idea. Vale, vale. ¿Os ha jodido la peli? Un día vamos a hacer una retrospectiva acerca de las palabras moribundas que palabras abandonadas. Palabras que moribundas en nuestro castellano. ¿Como por ejemplo? Pues por jactar. Ejemplo, alfeizar. El alfeizar es lo de la... Que ya no sé, solo utiliza Arturo Pérez Reverte cuando habla del Capitán a la Triste. ¿Sí? Es que el alfeizar era como para escaparse de un malo que venía, ¿no? Era como no, es el vulgarmente llamado pollete de la ventana. Se llamaba por el alfeizar. ¿Tú sabes que Arturo Pérez Reverte va a hacer la película de Concordia? ¿Sí? El Capitán a lo Triste. Cállate, que esta semana me enteré de que murió el Fari, que fue de faringitis. Sí, podemos tirar hasta mañana. Bueno, yo creo que vamos a guardar todos estos chistes para la próxima semana. Oye, que contento de regresar después de 15 semanas, 15 días, como 15 semanas, ¿no? En el ostracismo, ¿no? Exactamente. Sí, además... Hay dos chicas de aquí del edificio que quieren hablar de vosotros, de unos niños que tienen uno que es muy alto con el pelo largo. Ajá. Y muy negro, y otro así más bajito, más chaparradito, con cara maja. Sí. Que se parece peligrosamente a alguien que trabaja aquí. Ese día me puse condón. justo ese sí, ¿no? Se rompió y... Pero bueno, llevo dos semanas de obra en casa y debo decir que trabajar como albañil engorda porque estás todo el rato picando entre horas. Este chiste es de Enrique. Sí, es verdad, nuestro Enrique querido. Gracias. Le hemos plagiado tres hoy. La convivencia. No te asombres si te digo lo que fuiste. Una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como la persiana. Y ya va llegando el final del momento en el que preparamos nuestra persiana para que caiga sobre el alféizar, golpeando con fuerza. La preparamos y nunca mejor dicho, porque si mis previsiones no fallan, Gerardo, hoy tampoco tenemos persiana digital. Soy un hombre analógico, ¿qué le voy a hacer? ¿Os podéis creer que Gerardo me ha tenido sin agua todo el programa? Pero, ¿qué tengo yo que beber con tu agua? Ya te lo explicaré en otro momento. Como decía los Extremoduro que hemos pinchado en el programa, agua, agüita, que vienen... Y ahora, la persiana de la mano de María Tausa. En cualquier caso, os esperamos el jueves a la misma hora, a las 8. ¿Vamos con esa persiana? Sí, por cierto. Primero deciros que la persiana del jueves va a ser un macroprograma agorasónico enmarcado dentro del Día de la Mujer Trabajadora y que estad pendientes de lo que haremos porque la gran Lola, por ejemplo, va a estar con nosotros. La persiana. Información iluminada con rayos de humor, juventud, viajes y filosofía. agorasolradio.org